Audiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundationes, ma'am. El museo tiene preparado para la ciudad una gran exposición. Es una exposición, podemos decir tranquilamente que es una, si no la más importante, al lado de Sophie Kahl, de las exposiciones que han estado en toda la historia del museo. Viene el artista sudafricano William Kentridge. Esto lo hicimos con el Banco de la República. Una exposición muy bella, se llama Fortuna. Pienso que es una exposición que todos deberían venir a ver. El contexto sudafricano es muy similar al colombiano y creo que hay muchos puntos de encuentro, y definitivamente Fortuna muestra eso. Muestra cómo conectar esos dolores de un país que ha pasado por conflictos tan delicados como los que ha pasado Sudáfrica y Colombia. Es una exposición que abre el 30 de julio, va hasta el 3 de noviembre de este año, va a estar acompañado en la sala de proyectos especiales de un artista que es Mateo López, es un artista bogotano, que también estuvo en el Salón Nacional de Artistas, lo vimos por última vez aquí en Medellín, y la idea es que nos visiten ese día. Vamos a tener además una videoconferencia el 30 de julio en Carlos R. Restrepo, la antigua sede del MAM, que hoy es sede de la Universidad de Antioquia, a las 11 de la mañana. Es una videoconferencia con el artista desde Johannesburgo. Y aquí presencialmente estará Lilian Tone, que es la curadora de la exposición que se presentará aquí en el museo. Óscar Roldán Alzate, jefe de Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia. La llegada de un artista como William Kentridge a Colombia marca como una situación bien particular y especial para el arte colombiano. Estamos frente a un artista que ha señalado de una manera trascendental el oficio del dibujo en el arte contemporáneo. Desde hace algún tiempo, el dibujo se ha venido perfilando como uno de los medios más prolijos en la producción de arte actual, y de alguna manera ese ejercicio del dibujo tiene que ver también con que los artistas que les interesa mucho ese medio lo usan como una forma de rebelarse ante los avances de la tecnología. ¿Ya? Es decir, si se quiere, es como una herramienta muy, muy rudimentaria, una herramienta, si se quiere, muy cercana a lo que podríamos tener como un esquema de pensamiento en el arte. Inclusive hay algunos artistas que dicen que el dibujo de alguna manera es una forma de pensamiento. Kentridge acentúa esta idea y es hoy por hoy el referente mundial para hablar de dibujo contemporáneo. Mi nombre es Julián Urrego y soy dibujante. En mi experiencia personal, Kentridge llegó por referencia de un amigo que lo había visto en Nueva York. Siempre creo que para los artistas de provincia, tener la oportunidad de ver, de experimentar con el arte real, o sea, el arte que no vemos en las pantallas del computador, el arte que no vemos en libros, es increíble, es una experiencia que supera muchas otras. Entonces, pensar que esa historia que alguna vez trajo mi amigo desde Nueva York y que ahora yo también podré vivirla en Medellín es muy satisfactorio. Desde ese momento que Mauricio menciona a Kentridge, lo empecé a buscar en internet y me llamaba mucho la atención esos dibujos que se desdibujaban para poderse mover. Entonces ahí tenemos una característica que yo creo que es muy particular, y es ver esos dibujos en movimiento. Entonces ya no hablamos solamente de unos trazos, de unos gestos, de unas manchas que parecen diluirse en unos papeles, sino que hablamos de esa tercera y cuarta dimensión que será el espacio-tiempo, que Kentridge, digamos que es un mago, es un como juguetón, es un artista que nos invita a pensar en el ser humano desde esas figuras a veces un poco monstruosas, a veces un poco oscuras, otras veces un poco más claras, que yo creo que es bien interesante que podamos verlas y podamos vivir esa experiencia aquí en el Museo de Arte Moderno. También tengo entendido que vienen unos objetos, entonces se complementará esa parte de dibujo y de video con lo tridimensional de unas maneras muy particulares y muy características en Kendrick, que yo creo que realmente terminan de conformar una exposición bien interesante para la ciudad de Medellín. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. Soy John Mario Ortiz, artista plástico y docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. William Kentridge es un contador de historias nato. Sus historias las cuenta a través del dibujo, ya sea en imágenes fijas o imprimiéndoles movimiento. Los dibujos que realiza William Kentridge, que es el medio artístico por el cual es conocido en todo el mundo, son realizados de la manera más tradicional y, si se quiere, arcaica que puede haber, ya que trabaja con un material tan sencillo y rudimentario como el carbón sobre el papel. Las historias que cuenta Kentridge tienen que ver con asuntos mezclados, en los que incluye aspectos autobiográficos, donde incluye también aspectos de la historia de su país, que es Sudáfrica. También hace alusiones o referencias a problemas políticos como el apartheid o a fenómenos históricos que han afectado a su país como el largo colonialismo. Para el público del arte, lo que resulta especial en todo caso de la obra de Kentridge es, sin embargo, la fuerza de su lenguaje visual y la capacidad de convertir sus dibujos básicos, elementales, muy expresivos, en propuestas artísticas de una tremenda actualidad, ya que William Kentridge traduce sus dibujos en imágenes y en películas que están inspiradas en el cine expresionista, por ejemplo, o en el cine mudo, incluso en el cine negro, y que nos transportan a mundos entre fantásticos o ficticios y reales. Para ello, él ha utilizado, inclusive se ha inventado figuras o personajes que sirven para relatar sus historias o que son los protagonistas de sus historias y que aparecen una y otra vez en sus obras, en sus proyectos. Estos dos personajes, por ejemplo, son Félix y Soho. El primero de ellos es como una especie de alter ego de su misma persona, de su misma individualidad. Y estos dos personajes encarnan en numerosos de sus películas aspectos contrarios, contradictorios de la sociedad. Para Medellín y el público de la ciudad es un enorme privilegio que podamos ver la obra de un artista tan importante en la actualidad en nuestra ciudad, aquí en el Museo de Arte Moderno, y una oportunidad para confrontarnos y aprender de la mano de un maestro indiscutible acerca del arte, acerca del dibujo y acerca de las ideas y problemas del mundo contemporáneo. William Kentridge sabe involucrar perfectamente lo que es la imagen en movimiento, el video experimental, la pintura, el dibujo, pero sobre todo un elemento que para el arte contemporáneo es fundamental y que, digamos, se va a referenciar en lo que significó la generación Beat con John Cage, y es el azar y la improvisación. Esos dos factores están presentes en la obra de Kentridge, y por eso lo que uno siente cuando se acerca a la obra de él es que, más que darte respuestas, es una obra que te abre mil preguntas, de ahí que atrape tantísimos públicos. Y sobre todo, un elemento fundamental que también está presente en la propuesta creativa de William Kentridge, y es la imaginación, entendida en los conceptos como lo va a plantear Kant y Hannah Arendt, cuando dicen que la imaginación es el puente entre la estética y la ética. Lucrecia Piedrahíta, museóloga, curadora de arte. al leer la fortuna crítica con la que cuenta William Kentridge, nos damos cuenta que es un personaje que ha sido coherente entre lo que significa el ser creativo, la obra de arte como tal, que él mismo no la defiende, es decir, plantea que un artista que se sienta a pensar una obra de arte, pues es muy difícil que lo logre, y él lo que va a valorar en este sentido es el proceso como la obra en sí misma. Cuando nosotros vemos una exposición de Kentridge, asistimos a la experiencia del lugar, es decir, nos entrega toda la vivacidad, la fuerza, la potencia que tiene el laboratorio, que es el taller del artista en sí mismo. Esa es la magia que tiene Kentridge, un artista fundamental para las prácticas artísticas contemporáneas, un artista que, insisto y reitero, lo que hace es escribir de manera creativa sus experiencias, su relación con su momento histórico y plantear en unas gramáticas creativas para que obviamente los espectadores se vinculen afectiva, sensorialmente, pero sobre todo de una manera inteligente. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Otto Luening, escuchemos Invención en 12 tonos, de 1952. Foundation is MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Melissa Aguilar y soy coordinadora de producción en el Departamento de Curaduría del MAM. William Kentridge es un artista sudafricano. Nació, vive y trabaja hasta la actualidad en Johannesburgo, la ciudad en la que siempre ha permanecido, y a pesar de que es un artista de relevancia internacional, viaja mucho, pero siempre como su centro de actividades es Johannesburgo. William Kentridge es hijo de padres abogados. Por el momento, digamos, histórico, fue una persona que vivió de primera mano como todo este proceso del apartheid y del post-apartheid. Sus papás de hecho fueron abogados en muchos procesos pues, que se llevaron a cabo ya en contra de este régimen. Esto marcó, pensaría yo, inicialmente ya una mirada, un sesgo como en el trabajo que vemos hoy. Él estudió política y estudios africanos inicialmente. Más tarde en París estudió teatro y para ser mimo. Finalmente se dio cuenta que tampoco era bueno como actor. Es decir, estuvo siempre como muy inquieto ante su formación, y de alguna manera toda la formación académica y experimental que tuvo en diferentes áreas pues le permitió construir la obra que vemos hoy, ¿cierto? Es una obra que es fuerte y que es estructurada a nivel de contenido. Asimismo estructurada a nivel técnico, es una obra muy bien cuidada en términos de producción. Es un artista con una obra muy vasta, ha tenido exposiciones en los museos más importantes del mundo, exposiciones retrospectivas, puntualmente esta exposición Fortuna, que es una exposición que se monta especialmente para itinerar por América Latina. Estuvo en varias ciudades de Brasil, ahora está en Colombia, y posteriormente esa misma muestra viajará a México para presentarse también en Ciudad de México y en Puebla. Pero la idea es que esta itinerancia pues esté, digamos, como presente en diferentes ciudades de Latinoamérica. Como ustedes podrán ver, pues Kentrich es un artista completamente inconforme, pues siempre está haciendo lo uno, está haciendo lo otro. Es decir, hay una gran necesidad por experimentar, por probar, por siempre estar construyendo sobre lo que ya está construido, ¿cierto? Esa idea de construir es bien evidente en el tema de las animaciones, de los dibujos, cómo una misma pieza de papel se convierte en una película, ¿cierto? Al permitir borrar y volver a dibujar y borrar y volver a dibujar, hay un tema ahí como con la continuidad y la discontinuidad del tiempo, de la imagen, de la historia, que es bien importante resaltar a lo largo de toda la obra. Su trabajo se ha caracterizado fundamentalmente por tener unas salidas demasiado sencillas y con altísimo grado de efectividad. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que sus trabajos son construcciones temporales que se reinventan sobre un mismo soporte, de tal suerte que en una sola hoja el artista plantea todo un estudio que puede convertirse luego en una película. Sus dibujos por lo general son el resultado de muchas líneas y muchos borrones sobre el mismo soporte para construir lo que nosotros hemos visto como stop motion, el principio de la caricatura, ¿sí? O sea, podríamos pensar en un tipo como Walt Disney cuando plantea el movimiento de los dibujos haciendo secuencias animadas, pero a diferencia de Walt Disney, cuando hace el brazo, por ejemplo, de Mickey Mouse, que lo tiene que repetir muchas veces para que tenga movimiento en distintas hojas, lo que hace William Kentridge es dibujar el brazo en la misma hoja muchas veces, borrando previamente la anterior. Entonces da, evidentemente, pues, la sinuosidad y el efecto de movimiento. Ahora, esto no lo hace solo con una mano, esto lo hace en múltiples direcciones y resultan fascinantes sus videos. Cuando nosotros nos pusimos la tarea de trabajar para tener a William Kentridge, pues estábamos todavía frente a una figura que estaba emergiendo, que venía desde Sudáfrica obviamente y que estaba siendo muy conocido en Europa, pero en América Latina no. es comprensible que no tengamos todavía el conocimiento amplio sobre este personaje que definitivamente ha transformado la manera como nos comunicamos con el arte hoy. Vale resaltar de ese fenómeno de expansión que ha tenido su trabajo a nivel mundial, su participación en la documenta pasada, donde en Kassel, Alemania, pues toma un espacio y hace una videoinstalación que parte toda del dibujo y de alguna manera como de una pregunta sobre el espacio que estamos ocupando en esta tierra, los humanos, y sobre todo cómo nos relacionamos entre nosotros mismos. Siendo seres básicamente iguales, tenemos la misma información genética, pero siendo tan distintos como las posibilidades mismas que da la raza. Esto tiene que ver con un trabajo muy fuerte que ha desarrollado también Kentridge alrededor del apartheid sudafricano y todo el tema de la construcción de memoria y el papel que ha jugado y que ha desempeñado el dibujo en esa construcción de la memoria. Por tanto, tenemos a un William Kentridge, tenemos a una persona que ha estado en los últimos años escribiendo la historia de la humanidad. La invitación entonces es para que visiten el MAM a partir del 30 de julio, 6:30 de la tarde. Vengan a ver la exposición de William Kentridge, que se llama Fortuna, y de Mateo López, Constelaciones, que estará en la sala de proyectos especiales. Vamos a tener esculturas, dibujo y tendremos también mucho video. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de La Lunar, escuchemos Fugaz, del año 2007. Somos tuyos.